Nos pasamos la semana siempre loco por vernos. Mi mente en una rueda dando vueltas. Solo en los weekends podemos complacernos. Tú y yo solo en la oscuridad. Nos pasamos la semana siempre loco por vernos. Mi mente en una rueda dando vueltas. Solo en los weekends podemos complacernos. Nos perdemos en la intimidad. Tú por allá, yo por acá, tú en la tuya, yo en la mía. Que cuando te toco, que no podemos borrar lo de nosotros. Que soy el que te tiene mal del coco. Que no podré tumbarme por más que busquen a otro. Si tratan de alejarte de mí, te juro, bebé, que yo te robo otra vez. Después de lo que me costó a mí conquistarte, cuenta que nadie le echará a perder. Nos cuidaremos aunque ambos quedamos escondidas de tus padres. A lo prohibido tú serás mi bebé. Por allá yo por acá, tú es la tuya, yo es la mía. Y el mundo explota. Desde que te probé me tienes loco. Siempre me pierdo viéndote tu foto. Desde que estoy contigo sé que me pegué la loto. Ya tienen que entender que nunca en la vida podrán impedir que esto se dé. Ya nuestra alma es imposible desviarse. Pronto veremos el amanecer. Con el tiempo veremos que no se mano. No te sueltes de mi mano. Quiero tenerte hasta la eternidad. Nos pasamos la semana siempre loco por vernos. Mi mente en una rueda dando vueltas. Solo en los weekends podemos perfecta.